Tengo otra pregunta, pero es en base a la historia de la película que me acabo de dar cuenta que siempre me llamó la atención y nunca lo pregunté. Tuyos están contando los días en el año que faltan para Halloween siempre. Sí. Y luego Jack quiere cambiar Halloween y festejar Navidad, pero no dice que Sí. quiere festejar el 25 de diciembre, quiere decirlo que lo quiere festejar en el día de siempre, técnicamente. ¿Cómo es que alteró la Navidad? Estaban esperando No, que volviera a dar la fecha de Halloween. que no Yo. entiendo. O sea, solamente mover el reloj es un mecanismo que ellos pueden mover, supongo. Es como un reloj. Los relojes los puedes Te da a cambiar. entender que cambiaron la decisión de fecha porque estaban esperando a que sea otra vez 31 de octubre, técnicamente, porque festejaban cada vez que. Porque festejaban una vez al año en ese día particular. Yo no Y entiendo Jack eso, no. yo entiendo que ellos están apresurados justamente porque es tipo, che, boludo, nos queda un mes y medio para pelear toda esta mierda. Ah, entonces Jack, cuando tiró de hacer Navidad, también decidió hacerlo en 25, ¿vale? Sí. Ahora la pregunta. Pregunta Porque que si todos nos estamos además haciendo. justamente ese día dice Papá Noel que es Navidad, te lo dice la película misma. Sí. Posta. La pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Es el extraño mundo de Jack un isekai? Ah, oh, diablo, Paula, lo hiciste de nuevo. Creo que tiene temas, pero no diría que no sé. Creo que tiene temas, pero no sé si lo es. Es tan isekai que literalmente hay Arranquemos. puertas a varios mundos en un bosque. Ok, arranquemos con el episodio, ¿les parece? Sí. Ay. Era una noche húmeda de primavera. Cuando tres trolos se conectaron en Discord y les traen lo que es un nuevo episodio de No Tengo Hijo, Clase un podcast que hoy se disfraza de diablita B. trola para este Halloween 2020, o deberíamos decir Halloween 2020, que es nuestra marca personal, que a nadie se le ocurrió, nadie, ¿eh? No, no, esto es súper creativo. Yo soy Paula, la gente a veces me dice Ogrish, y estoy aquí con los chicos. Yo soy Juan y estoy muy feliz de que Gash Panuka haya vuelto. Yo soy Martín y realmente aprecio el nombre del título. Bueno, este es un episodio muy, muy especial de No Tengo Hijo. Donde vamos a estar haciendo una pista de comentario de una película temática para la época, nada más y nada menos que Evil Toons, que es, estamos estirando un poco lo que es tipo la marca de No Tengo Hijo acá, porque esto es una película mitad live action, mitad animada. Mitad es Creo mucho. que Ponele que sí. mitad, justo le iba a decir eso. Bueno, está bien. No sé, Hay 60% live action. animación. Hay animación, ¿ok? Si hay animación, si hay animación, Chicos, estamos ante todo un Roger Rabbit aquí. Toons está en el título, no me pueden reclamar nada a mí. Así que ya lo saben, un día puede ser que hagamos una review de Dibu. Ya está, ya está. Ah, Como bueno. mal. No puedo prometer nada, pero. Pero yo ya lo prometí, así que hay que hacerlo. Bueno, sí, ¿no? Es como. Es que Juani, mejor. porque Paula, ¿por qué me odian? ¿Por qué me hacen ver estas cosas? Si ustedes no lo hacen, voy a hacer mi propio podcast con Jugo de Azar y Mujerzuelas. Somos el pelotudo que se pone a hablar de fútbol en la cena de Navidad y hace que toda la familia se pelee y se tiren la ensalada de papa en la cara. Bueno, hay Mi que familia divertirse de alguna manera. se pelean por otras cosas. Dije fútbol por decir un tema. Tipo, podría haber dicho cualquier otro. Bueno. Generalmente se llevan bien los míos con el fútbol. El tema es si tiro otro tema de Me, me, conversación. me Ya alegro, sabes me cuál alegro. es. Gay, aborto legal. El presidente es corrupto. Oh, Cristo. fin. Lo bueno es que este año no va a haber cena familiar. ¡Ah, ¡oh, puta! Eres mierda, Juan. Boludo, boludo, boludo, todos en Zoom, tipo, con el plato, viendo las... No, no, si quieres hacer el Zoom, los mato a todos. Me muero si pasa eso. Son capaces, sí, hay gente que es capaz de hacer eso. Sí, por fin no compartiré el Viteltone con nadie. Ay. Eres malvado, Tincho. Estoy teniendo una conexión de mierda. Espero poder escucharlos mejor en el futuro, porque me está tipo bonqueando mal esto. Bueno. Nos ponemos todos los dedos en el play. Pará, primero la ficha técnica de la peli. Tipo, te lo dejo a ti porque yo no quise ni averiguar sobre este amor. Dios mío. Después me podés hacer ver una peli de mierda si querés, en venganza. Yo te hice ver una peli de mierda, se llamaba Beer Boy. No sé si es una peli de mierda, no lo diría como un mierda, tipo, me parece. Hacerse que... ver películas de mierda es lo que hacen los amigos. Sí, posta, esto los acá. Los amigos, un amigo. Vamos, Tincho, vamos a bueno. En las buenas, perdón. Y en las malas. Bueno, Evil Toons, o Dibujos Maléficos, como parece que se llama acá, según IMDb, es una película, creo que del 1992, acá está mal puesto como 2010, muy mal, loco, es del 92, Civil Toons. Bueno, eso es lo que pasa con IMDb, que siempre flashea colores los usuarios. Sí, no, cualquiera escribe acá, 91, no, 90, Wikipedia dice 92... Pero dice 91, en el artículo dice Evil Toons es una película de 92. Miro acá la ficha que tiene acá al costado, Wikipedia dice estreno 91. Fecha incierta. Ah, no, ¿sabes qué pasa? En lo que es los eventos especiales, es estreno. Ah, tipo festivales, no, todo esa garcha. La película en realidad es del 92, 8 de enero del 92, para ser preciso. Con 90 minutos de duración. Les leo, no les voy a leer la premisa de IMDb porque es un poco aburrida, pero la que puso acá un flaco que se llama Johan Bromans está más pulenta, en mi opinión. Dice: tres chicas sexy jóvenes van a limpiar una casa vieja para sus dueños nuevos. Les llega un libro viejo lleno de encantos mágicos y al leerlo accidentalmente traen un cartoon a la vida. Al cartoon parece que le gusta la sangre de las jovencitas. Y eso es todo lo que tienen que saber. Ah, y está David Carradine, el famosísimo David Carradine, que estuvo en muchas películas y murió hace relativamente poco, 2009. Perdón mi ignorancia, aquí. Relativamente poco, 2009. ¿Y relativamente poco? No. Para mí lo es. Yo estoy con Paula. Paula, ¿quién es este David? Sí, yo la verdad que no estuvo, estuvo en un par de pelis. Estuvo en Kill Bill 2, estuvo en Death Race, la primera carrera de la muerte, Death Race 2000. Ah, mira. Que es del 75. Estuvo en... ¿cuál más? A ver, para... actor más que nada. Estuvo en... No reconozco nada. Creo que estas son todas pelis de mierda. ¡Estuvo en Danny Phantom! A Portuna Bob, mira ahí. ¿Qué personaje hizo? Clockwork. Ah, el fantasma del tiempo, ¿no? Sí. Sí, el fantasma. Con ese nombre otro no puede ser. El fantasma del tiempo, sí, ese. Nice. Dato de vital importancia. No, es que no lo creí. Era ese que tipo era grandote y después era petizo, tipo. Que acá se llamó reloj, parece. Porque somos muy estúpidos. Me acuerdo que se hacía viejo, bebé. Es más, hace poco, chicos, reví muchos capítulos de Danny Phantom y quiero hacer un comentario de animación porque no sé si vamos algún día a hablar de Danny Phantom, pero realmente lo quiero hacer. Loco, para ser de la fecha que sos. Qué pésima calidad para animar acción. He visto mejor acción animada en las chicas superpoderosas, loco. Tengo que dejar muy claro eso. No, yo sé que si veo Danny Phantom, la última vez que vi Danny Phantom fue en 2012, me acuerdo que se me dio por hacerme una maratón en la netbook de Conectar Igualdad, tipo que se calentaba mucho la computadora y tenía que apagarla. Yo la verdad que no lo vi completo, sé que yo la última temporada completo, fue como que pésima, pero la verdad que estaría a favor de verlo. Sí, no sé cuánto comentario se presta Danny Phantom, pero bueno, en fin. Claro, en fin. Pero eso que son 3 temporadas, es fácil que llenemos tiempo con eso. No, sí, pero... A ver, si no, podemos digo, no, digo que de los 30 episodios de Anfibia creo que podemos saber. Pero Anfibia tiene... viejo, Anfibia tiene contenido. Pero Danny Phantom también lo tenía, después se cagaron en todo, pero... Bueno, pero los personajes eran medio cuadrados, boludo, a eso me refiero, tipo... Sí. Tipo, Danny es un pelotudo toda la serie, tipo, Bueno, tiene 14 años. No, bueno, sí, pero vos entendés a qué me refiero. Vos entendés a qué. Tener 14 años es ser un pelotudo. No, ya sí, eso no es a lo que me refiero. Sí, ya sé. Basta, Juan. I know. Dejen de divagar, después destruiremos Danny Phantom con mucho gusto. Dale, bueno. En otro capítulo. En otro capítulo. Bueno, David Carradine hizo la voz del reloj de Danny Phantom. Todo lo que tienen que saber. El reloj de Danny Phantom. Nada, es una peli que tipo, siento que se... Repito. Mejor que la vean. Siento que es mejor que se explique por sí misma. Por eso, tipo... Muchachos, si con su permiso, quiero que tengamos tipo el reproductor tipo a mano. Sí, señor. Y yo voy a hacer una cuenta regresiva y cuando diga play le damos play, ¿les parece? Bueno, 3, 2, 1, play. Ok. Mientras están los títulos, voy a apagar la luz. Para poner el ambiente. Filmada por alguien. La típica de que esto pasó en verdad, a pesar de que no pasó en verdad para vender la película. Esta es una historia real. Le pasó a un amigo de un amigo. Basados en hechos reales. ¿Nunca te pasó que reviviste un dibujo de un Necronomicon raro? Ay, sí, ayer. Fue un quilombo, ¿no sabes? Me arruinó todo el fin de semana. Ese trueno se veía muy bien. Bueno, rayo. Nunca sé diferenciarlos. El subtítulo no me falla, ¿verdad? Solamente el libro no habla claro. Le dijo, escúchame, saca los dólares del banco que se va todo el carajo. ¿Siguen ahí? Sí. Ah, no, porque se me desconectó a mí. Espero que Craig no se haya... espero que Craig no se esté grabando. ¿Seguro esto está grabando? ¿Se llama Craig? Sí, ya está grabando. Bueno, sí, según esto está grabando. Creo que se hubiera desconectado. Miembro fantasma. Sí. Bueno, ustedes ahora siguen viendo la peli, supongo. Sí. Sí. Estoy viendo a Van Helsing. Sí, costa. Vas a acordar. Es una referencia al exorcista. Me vas a acordar al novio de mi tía. Me vas a acordar a una tía, tipo. Tiene cara de tía. Luego, ¿qué haces con esa soga? Uf, está en modo 2020 este. Y bueno, entendido. Ya no puede con la crisis. Y mirá que el libro se lo dijo, ¿eh? Está muy caro el morrón, chao. ¿Pero qué onda? ¿La soga ya estaba ahí? Estaba todo planeado, ¿no entendés, nene? Estaba todo, tenía todo, ¿cómo decía la de Dr. Bisman? Todo apuesto a todo. T Todo calor. Esta música tipo escalofríos. Estoy pensando en los Gremlins. También. Es como que música de terror tipo de principio de los 90 y finales de los 80 es muy así. Che, no la quiero cagar, pero de repente no tengo audio. Oh, mirá, Paula, un dibujo tuyo. Me hizo acordar al conde de Plaza Sésamo ese dibujo. Ese está repuesto, tipo. Me hace pensar al ending de los cazafantasmas animados. Que aparecían esos monstruos en baneos. ¿Ves? Esto es animación, tipo. Eso es un celuloide, tipo, siendo sumeado con una multiplano, no creo yo. Una cámara, tipo, y un poco de montaje de genérico de fuego de fondo, creo. Entonces esa mierda se hacía a mano, antes, boludo. Ahora lo hacemos con Premiere y After. Sí, o sea, si no se te crashea, después sí es una paja, tipo. Me acuerdo que un profe me dijo, tipo, que tuvo que renderizar algo para una cosa en un teatro. No me acuerdo para qué chabón famoso, tipo, que tenía su obra. Y era como un 3D hiperrealista que iba a ser proyectado en una pantalla gigante 4K. ¿Eh? Cada frame, sí. 15 horas. Nice. ¡Qué horror! ¡Qué horror, viejo! Esa es la verdadera película de terror. Mientras estamos esta cosa, creo que terminó. Ah, no. ¿Ya vieron el otro adelante de Animaniacs? Sí, lo vi. Sí, sí. Mirá, tiene pitos. Ahora se fue. ¿Cómo? ¿Cómo que no tiene? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Se pasó un viejo por la ventana en bola. Cunilingus. No, pito, no, en el, no, no, estamos no estaba hablando de la secuencia de crédito que estamos viendo. La apertura, tipo, había uno de los demonios de no, Animaniacs, no. Salí Satán. Satán. Llamen a Satán. Para un buen tiempo llamen a Satán. Picante. ¡Satanás! ¡Ay, qué buen episodio del chavo que no pasa el filtro hoy en 2020! Me encantaba. Pero ni en pedo pasa el filtro, pero Dios mío. Si no pasa el filtro, ¿por qué tiene una versión animada que literalmente son readaptaciones animadas con un poco de censura de viejos capítulos? Sí, pero creo que nunca mencionaba al gato en esa serie. A Televisa no le importa, ese es el tema, viejo. Tipo, Televisa está como Televisa 40 años no atrás. Está como 40 años atrás en el marco teórico global, boludo. Claro. Estas chicas que limpian son muy sospechosas. Estas medias no limpiaron nunca en su vida. Y tampoco creo que hayan estudiado actuación. Me encanta cómo te das cuenta de quién es la ñoña de inmediato. Sí, sí, ni lo trataron de... Es la que no parece salida de un videoclip de... La que tiene lentes. La que tiene lentes y no parece salida de un videoclip de... La que no muestra piel. Bueno, este es el contador de tomas de culo, este es el primero. El culómetro, se va, ok, dos. Yo sigo sospechando de que Paula... No sé ver esta película en búsqueda de placeres personales. De nuevo, aquí no hay quejas. Ya tuvimos esta charla. Es el siglo XXI. Me encanta que ni siquiera muestran el culo de la nerd como tipo, no, a esta no la queremos. No, esas son las películas dirigidas por tipos. Tienen mal gusto para las minas. O solo les gusta una cosa solamente. ¿Pero cuántos años tienen, boludo? De la pe... Porque la pelirroja, la que no es nada, parece que tiene como 30. Y bueno, nunca escuchaste como... hablar de MILFs, ¿o no? Sí, pero me las está vendiendo como que son jóvenes. Igual estas son más TILFs, tipo tías, más que madres. Sí. ¿Las tías no tienen la misma edad que las madres? Ah, depende. A veces no, a veces sí. La única que realmente está joven y joven es la que interpreta una ñoña. Sí. Y quizás no pudieron conseguir chicas que se degradaran en esta película de tan falsedad para... Yo no siento que esto es una degradación, tipo, por más de que la película sea una berreta, tipo, no sé, así a mí me, tipo, o sea, yo no soy de la gente, tipo, que soy un poco como más tímida para estas cosas, y no es parte de mi carácter, pero si a mí me dicen, che, venite a esta película tipo de mierda que tenemos acá, seguí, dale, de una, tipo, es divertido. Sí, además todavía no vemos nada que diga que es una mierda. Si no te explota, o sea, no arrancó, no es Ciudadano Kane esto, pero... ¿Qué esperaba? Pero, tipo... Si todas las chuletas fueran perfectas... No tendría estos problemas de colesterol que tengo. El gordo mamón le dice hoy en día el pobre Steve. Ay, pobrecito, sí. Bueno. Ya nadie se lo banca. Como que esa puerta no parece de mansión. No, es que esto está grabado, tipo, aparentemente. Cambiaron el ambiente. Según la biografía del tipo, muchas de las cosas están grabadas en casas, en su casa o en casas de vecinos. Sí, chicas, vengan a casa, vamos a grabar la película. ¿Hay facturas al menos? No existen en Estados Unidos. Basta. Vamos, limpia. Mira lo que vinieron. Ahora que está teniendo un momento. Una corazonada. Ya está sintiendo una presencia. Está teniendo un momento pana, ¿no ves? Tipo... Es que es la nerd, ella, solo ella se puede dar cuenta de eso. Ella ya ve los fantasmas o algo así, tipo. No sé. Me encanta, ni siquiera pretende que la puerta sea similar a la que estaba adentro. No, aquí. La otra tenía una ventana. ¡Oh, Dios! ¡Es Steven Spielberg! ¡Steven Spielberg después de que lo pisó un bondi! ¡Estamos! ¡Deja en paz al pobre señor! ¡Sí, posta, pobrecito! Espero que esté bien. Nunca se pudo ir de este barrio, señor. Este tipo es muy sospechoso. La cerveza es muy, muy importante. Esa ladera parece una prisión más que... Toda gris por adentro. Son viejas, tipo. Y parece nueva, no tiene como ningún cacho de frost, ¿viste? Tipo. Y ya estaba todo descongelado. Ah. Esta nerd que se llama Mega. Parece Mega. Nombre de nerd, Megan. La verdad que hubiera dicho que Megan es nombre de la chica nona. No sé, pienso en Megan, pienso en Meg, pienso en padre de familia. Ah, bueno, entonces esa asociación tipo fue. ¿Era nerd Meg o solo era de Otsa? No es muñoña, es normal y bulleada a morirse. ¿Pero a quién no le hicieron bullying? Tenía que tocar el tema. Puta madre. Domingo de bajón. No me tientes que tengo un chocolate blanco en la heladera, me lo morfo todo de la depresión. No. Solo dame una razón. Pero yo tengo una pregunta, porque tanto no estamos hablando porque estamos viendo la película. Y la gente también va a escuchar el audio de la película, puede ver la película mientras nosotros comentamos ella. ¿Cuál es la idea de eso? Sí, o sea, la idea es esa, tipo. O sea, la idea es que miren la película. Miran la película con nuestro comentario de fondo, tipo, como para tener compañía, o porque esta peli se presta, eso no pasa nada, mira. ¿Estás solo en cuarentena? Vení, miramos la peli con vos. Claro. $50. Ay. Eso lo tenés que decir al final. Qué ladrón, qué ladrón. Se lo voy a meter en un paywall esto, boludo. Pa'l Patreon. Pero, ¿cuál de todos los dólares? Australia, ¿no? ¿El oficial? Es solo el sótano, chicas. No va a pasar nada malo, sobre todo nada sobrenatural. Oh no, el libro. Van a encontrar el libro. Solo está muy sucio. No hay nada infernal. Y ahora aparece el cuerpo. Esta actuación es espectacular, sí, sí, ¿eh? Sí. Me recuerda a nosotros cuando hacíamos el teatro en la facultad ese. No, no sé por qué hacíamos teatro en animación, honestamente. Tendríamos que aprender a actuar para saber animar. ¿En serio? ¿No entendías? Hasta cierto punto no, porque realmente que yo sepa actuar no determina que también animo a un personaje, honestamente. Yo estudio más bien el actor más que mi propia actuación. No siento que estaba obligado a dominar la actuación. Sí, pero medio que tipo hay que saber cómo encarar una emoción. No solo eso, la improvisación tipo ayuda. Los ejercicios de improvisación tipo ayudan un poco a mover los músculos creativos, tipo. No es una mala idea. La verdad que de las clases inútiles que tuvimos en la facultad, esa fue una divertida. Y no fue tan inútil. ¿Qué pasó? Chicas, ¿no se van a, no van a tener una actuación de reacción de que ese cartel acaba de iluminarse y cambiar? Creo que eso fue para nosotros más que para las chicas. Voy a interpretar que no sabían actuar. Oh shit. Oh no, es puro hueso. Susan, agarraste un cráneo y no te lavaste las manos. Puro hueso en el cajón, tipo. Tranqui, ese es solo de un ñoño que se metía mucho en los personajes cuando jugaba D&D. Linda, linda daga, ¿eh? Ah, ¿querés vender? Van a terminar matando al dibujo animado con esa daga, ¿verdad? Ponele. Eso se la meten por el culo. Yo no sé. Pase primero. ¿Qué se queda con la daga? Frankenstein. Acá leyendo suspenso de medianoche. ¡La cara! Usted me enorgullece como actriz. Está embrujada. Lindos peinados tienen igual. El cuadro de Jesús es muy, muy, muy importante para el contraste de la película. ¡Obvio! Es que si no pones un cuadro de Jesús, no la pasan en América. Digo, Estados Unidos. América TV. Una, una. Casi se me cae el libro, loco, ¿eh? Ay, la vieron, chicos, vieron cómo casi se me cae el chico. ¿Cuál fue la decía de...? Estaba caliente. Claro, sí, ¿no? El viaje interdimensional, tipo. Es que sí, si traes un libro así de la nada, va a estar caliente. Están comiendo unos sanguchitos con papitas. Sanguchito con papitas. Ya, no era más pajero que eso. El sándwich asesino. Che, los chicos del barrio, ¿viste? La plasta. La plasta de carne. Alta radio. Posta, necesito una de esas. Nunca vi una así, la verdad que está muy buena. Los actores son que si alguien se iba a poner a bailar iba a ser esta piba. Esto ahora es una publicidad de Fanta. Estoy teniendo flashbacks. Estoy recordando Titán Simbiónico. En general, tarea. Qué normal, ¿no? Tipo, mirar a tu amiga okay, mientras hace todo. Esto, tipo... La nerd está teniendo su... Está diciendo, me parece que me gustan las mujeres. Se escuchó algo que se rompió. Se hizo mierda. Venimos a limpiar la casa, ¿no? A dañar la propiedad de coche tu madre. Podemos hacer las dos. Boludo, ¿qué está hecho esa remera? Adamantium. Tipo, para hacer rompe. Sí, la nerd le encantó. Esto es muy heterosexual, chicos. Quiero una explicación no gay. Desde el lado del director. Sí, o sea, sí, obvio. Obviamente entiendo. Obvio, que... típica situación. Estás ahí leyendo un libro, comiendo. Ay, chicos, nunca les se pone a bailar y se desnuda. No, sí, es, nunca les pasó que se ponen a bailar, se ponen en bolas y después ponen en bolas a su amiga. Tipo, por Dios. Claro, no, nunca. Viernes de la noche. Nunca, si no tuviste un encuentro homoerótico, tipo, no tenés infancia. La hizo sentir mal. No importa, boludo. Vamos a seguir las tendas. Alto timbre. Atende vos que estás en cuero. Dale. ¿Te imaginas, boludo? Tipo, vas a repartir pizza, tipo, y te atiendo así, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, así empiezan las porno. No, obvio, pero eso lo pasa en la vida. ¿Cómo que no? Camisa. ¿Hay algo que quieras contar? ¡Esta estación! ¡Al retieso, chabón! ¡Ah, sí, está todo bien! Abrir de inmediato. Acepté el paquete. ¡Acéptelo! Quiero irme a casa, por favor, vengo de Moreno. Ese no parece trabajar en Oca. Chicas, creo que deberíamos dejar el paquete en la puerta y cerrar. No. Quizá prenderlo fuego. Pero me mató que posta, pensó que era un repartidor cualquiera. No tengo que firmar nada. ¿Te parece que ese es el uniforme de alguien que reparte paquetes? Quizás está disfrazado de Van Helsing para Halloween. No puedo discutir contra la argumentación de esa chica. Tiene un punto. ¿Es ilegal hurgar en correo ajeno? Creo que sí. Si algo sí, me sí, enseñó el show de los Looney Tunes es que sí lo es. Yo consigo todo mi conocimiento mirando el show de los Looney Tunes. Ese cerebro gigante así que ves. Así como aprendo de la cultura estadounidense. ¿A qué universidad fuiste? Jaja, fui a la de Cartoon Network. ¿La uni qué? J.K. Rowling mataría por ese libro. Maldito. Maldita progre troleada, quizás sabe algo acerca de esto. Tiene lentes, algo debe saber. Claro, es como ponérselos al menos, ¿no? Igual, ojo. Ponen figuras bíblicas por todos lados. Si lo hacen en la escuela, eso me lo hicieron. Me dijeron, vos tenés lentes, debes ser inteligente. No. Ah, les dio el cuerno de dibujos. Es en mis dibujos. La descripción de ese dibujo me fascinó. La música, ¿por qué? Ese corpiño es muy raro. Es un corpiño. ¿Así era en esa época? Sí, absolutamente, boludo. Bueno, es que en los 90 todavía no veía tetas. Me gusta esta escena disfrazada de aceptación de mi cuerpo cuando en realidad es un pajero, literal. Obvio, no. Pero si le pongo musiquita bonita y algo que se sienta como que ella acepta su cuerpo, quizás pase desapercibida. Amiga, tú tienes que pasar menús porque no tienes que esconder tu cuerpo, no hay ningún problema con ello. Acéptate como eres. Pásame el pack, soy por favor. Dije todes, pásame el pack, por favor. Aguante el aborto, dale. Ya he ido a 6 marchas, Miriam, dale. ¿Qué fue eso? ¿Quiere el toque de otro humano? Estas dos tienen mucha tensión sexual. Cosas heterosexuales para decir. Conversaciones normales. Si trajimos este libro turbio. Yo te llamo a las 2 de la mañana y digo, Tincho, me cayó un libro turbio. ¿Me lo podés leer? Fijarte? Ah, mirá. Pero Tincho no usa lentes. En realidad debíamos a buscar a vos, Paula. No, pero tiene barba, Tincho, lo cual significa que es este intelectual. Me da ese toque filósofo, es verdad. ¿Posta? ¿Dónde está ese libro? Hay un libro gigante en las manos de la piba. Ese dibujo, tal como en mis tapas de death metal. Ya, es Spike, Tony Tiger. El perro. Sí, el Spike, es como Taz y Spike de Tom y Jerry al mismo tiempo. Me gustó el Tiny Tiger que se tiró Juan. Sí. Ahora creo que lo va a poder leer. Ah, al final tenían razón en ser estereotipos. Por favor, mirá cómo pasa el dedo mientras lee. que sabe latín. ¿Qué escuela? ¿A qué escuela va? A la escuela de Allhaus, ¿verdad? Esa parte tendría que ir al principio. Por favor, no lea esto en voz alta. ¿Quién escribió esta mierda? Ah, sos retrol. Ah, mirá qué piola, viene a limpiarme la casa, invita gente. Y bueno. Ay, qué conchuda. Esta es la que muere primero. Biff va a morir, ponele. Tengo la impresión de que va a morir Biff, tipo. Si es que Biff viene, claro. No sé. Ahora viene más desnudez gratuita. Asumo que sí, ¿no? Así y se están haciendo dormir, sí, olvídate. Ah, tenías razón. Y es que se estaba yendo a dormir y no podía, okay, no podían pasar la oportunidad. Me olvidé de prender el tetómetro. Ya van tres pares de tetas que vemos. ¡Ting! Tenemos 2 en el culómetro. Perdón, 4. Ahí está, más tetas. 4 en el tetómetro. Ahora, ¿se puede hacer un ranking de las tetas o eso está fuera de la cuestión? No. No lo recomendaría, señor González. Vas a ser funadísimo. No dije nada malo, che. Te van a funar, no te arriesgues. Si hubiera pito, también haría un ranking. Ese pijama es un vestido. Sí, existe eso. ¿Nunca has visto uno así? No. Después te he puesto el pico. Okay. Yo ahora vi al Jesús, no lo había visto. Hay un Jesús y también hay una estatua te creí, pero no lo había visto en su momento. ¿Qué mierda es eso? Es una botella. Un Dr. Lemon. Es como un vino blanco, pero muy, muy, muy lavado con agua. ¿Qué pasó? ¿Le agarró la garrotera del chavo? No, te agarró. Los yanquis no tienen salud pública, no hagas eso. Esta es la que peor me cae. Espero que se muera pronto. Bueno. Ok, funcionó. ¿Por qué hijo ya lo tengo? ¿Qué hace? ¿Le va a morder el pito? Comienza la cacería. El ballet cósmico ha comenzado. ¿Alguien me cambia de lugar? Oh, bueno, por Dios. Esa caída. Ahí viene la criatura. ¿Cómo se llamaba el lobo de tu puta madre? ¿Cómo se llamaba el bicho del Rampage? ¿Era Ralph el lobo? Ralph el lobo azul. Ahí está. Ralph el lobo. Llegó. Animación. Ahora sí veo más la comparación atrás. En su puta vida va a abrir una botella de esa manera. El guión lo pedía. Lo peor es que ni siquiera se saca un corcho, es algo con rosca. No encontraron nada con corcho para hacer ese chiste. Y No, no estaba, no alcanzó el presupuesto para la botella. No, no, ¿sabés qué pasó? Lo abrió la mina y tengo ganas de ver tus gambas. No, ¿sabés qué pasó? No, sí, pero, o sea, si hace sí, Dan Schneider. El truco de las gambas es que vos sostenés la botella con las gambas y tirás el tapón con la mano. Para como... Claro. Obvio. Pero esto era algo esto, a rosca. Esto sí era así. Igual se tenía corcho y se le daba bien la jeta al corcho ahí, ¿eh? No, obvio, pero. Bueno. Sí, no, igual tenía con la rosca no funciona. Che, pero se puede cagar. ¿Sabes? Es así, si vos te escondés atrás de algo, pero yo estoy mirando el atrás del objeto, no tiene sentido. Están en su carrera los dibujos animados. Es bidimensional, Tincho. Supongo que porque es un dibujo. Es bidimensional, se gira 90 grados, tipo, y no lo ve nadie. Como Jurassic Park, tipo. Es tipo, lo empujás y ya está, le ganaste, era su debilidad. Se queda plano en el piso. Sí. Lo que hago siempre, cuando me tomo un vino blanco, siempre me pongo mi lente. Aunque ya le vimos las tetas, ¿se contarían de nuevo estas? Porque las volvió a mostrar. Es que sí, porque no vamos a ver mucho más. Cinco en el detómetro. Sí, no, porque la idea es la cantidad de tomas con tetas que hay, tipo, no de quienes sean, tipo. ¿Y esta toma es de Tuje o tiene que tener más un primer plano? Ay, no sé, esta es como una... Yo la contaría porque como que le están dando la bola ahí a sí, eso. Ahí sí. Ahí sí. Encima es transparente. Obviamente el lobo tenía que hacer lo que hace el lobo de Drupi. Beef fuma mucho si suena como ese lobo, amiga. Reconoce tu voz. Es que solamente había hablado con él. ¿Ves? Esa rosca. ¿Qué fue ese? Es lo que te digo. Bueno, ya establecimos que esta piba no era muy brillante. Yo creo que pasó lo siguiente. La piba era una botella que nadie sabía cómo era. Y cuando la abrió se dio cuenta que no tenía corcho. Tenía... coso. Tenía rosca y tuvo que improvisar. Yeah. Ja, ja, jiji, juju. Cartoon. Ugri, mugri. ñaca, ñaca. ¡Ah, que alguien me ayude! ¡Me ayude! ¡Ah! ¡No sé! ¿Y cuándo saltó el bicho? ¡Ese despertar! ¿Cómo se levantaron esas tres chicas, Dios? No, ¿Qué funcionaría ahí la pechotrampa de Jessica Rabbit? Digo. La pechotrampa. Nunca salga sin ella. La triste que confunden gritos de terror con placer sexual. Para mí no serían iguales. Puede ser malinterpretado. Yo creo que no. Y sí, 5 minutos, mi amor. Sí, esos 2 centímetros, tipo. 2 centímetros, wow. Alta tula, wow, alta la conda. 2 centímetros es mucho. Mirá la vi curiosa. ¡Es re troll! Posta que está, posta que tipo, si tenemos que hacer tipo un ranking de... Igual, esas dos también están re cerca, las mandaron afuera para poder hacer lo suyo también. Buena teoría. Señor, ¿qué hace usted? Ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando. ¿La mató? Ah, no. ¿Qué? No, conmigo, ¿qué? ¿Qué? Supongo que se puede... disfrazó de ella. Creo se que se la cogió, se la comió y ahora tiene los poderes de convertirse en ella. No sé si la cogió, solamente la claro, mató. Claro, eso suena como... La mató y después se la cogió. Eso suena como... Suena como... algo lógico lo que decís, Tincho, porque no deben tener plata para traer al cartoon, pero tienen que tipo hacer que siga participando. Así que la idea es que se transformó en la chica. Y además también la piba tenía que seguir en la película. Porque si no se quedan con un par de tetas menos y no podían hacer eso. No, no, no. No, hay que... El director no lo permitía. Qué buena coartada. ¿Y por qué está llena de ketchup? Es que le mordí la pija. Gay panic. Increíble. ¿Qué fue eso? Boludo. Ay. Muy bien, desde aquí no habrá más animación. Esto es todo lo que podemos permitir. Es ese chiste del heavy con el arma, tipo. Me cuesta 90 millones de dólares disparar esto por 50 segundos. Ay, Dios mío. Es que tienen un solo animador, no podían pedirle tanto. Ah, igual Brack hacía mejor ese chiste. Era cada vez que me muevo le cuesta $40 a Cartoon Network. Estaba menstruando por la boca, tranqui. No, no, no, no lo puedo creer. Hay que mandarle esta película, te lo resumo. Posa, es su tipo de contenido. La verdad que sí. Pasa que no sé si YouTube lo permite, ese es el tema, tienes que tipo... Ah, pero él sabe omitir lo que tiene que omitir. Puede simplemente mencionar y poner un efecto lurk de cantidad. Puedes meter dos pokebolas, tipo, ahí, tipo, censurando con este after. Ahora me voy a tomar este vinazo. Ah, no, mentira, está en el libro. Estoy vivo. No tenía esa voz antes. Ahora que está en cuerpo de humano, supongo que tiene otra voz. Le cambiaron las cuerdas vocales. Abby le chupaba un huevo que tuviera toda chocolateada a su interés. Otra cosa, el monstruo confirmado como bisexual. Oh, no le importa nada. Bisexual, ahora no. Bisexual de representación. Biff, hablando de eso, Biff no parece, esa ropa que tiene Biff, a mí no me convence que tipo, a ese hombre le gustan las chicas. ¿Cuánto mide este tipo? Y se llama Biff, obviamente mide 400 kilómetros, boludo. Lo funeraron a Biff. Hiciste una vez y otra y ya está. Si la cámara estuviera como 2 centímetros para la derecha, tendríamos una culotoma más. Posta. ¡No! ¿No te gusta cuando te muerden? Adiós, Biff. Viejo perro. Viejo perro. Se acerca a la casa cada 20 minutos y después se va y después vuelve. El viejo cochino. ¿Cuál es el rol del viejo? Ya lo sabré. Es el caos. Sí, posta, es como... No sé, supongo que es como un vector para este espíritu cartoon. Un agente de caos. Este es su plan malvado, tipo. ¿Por qué nunca apagan la luz estas pibas para irse a dormir? Hay tantas preguntas. Se la tiró. Chan. Tirar la posta. ¿Ves? Tienen ganas de quedarse ellas dos solas. Es lo que está pasando. Ustedes no son raras. ¿Cuánta tensión sexual? Acá viendo Art Attack. Así fue como hicieron al cabeza. Un poco. ¡Qué belleza, loco! ¡Qué belleza! Mirá esa mano de obra. Está... Esa arcilla sí se puede ver. Esta escena es muy extraña. No sé qué película debe ser. Probablemente después la trivia tipo nos diga. Está haciendo un homúnculo. ¡No me sale! ¡Alta frustración! ¡Ay, no me sale! ¡Se le quema la comida! ¡El arroz con leche! ¡A mierda! Este hombre vive muy bien, ¿eh? Si yo te veo a vos así a los 60, boludo, tipo, con un... Por eso lo estaba pensando, es re mi onda, esa es mi onda de vida. Mirando películas de culto a la medianoche, con un vasito de coñac y... No, yo soy más de licor, pero sí. Bueno, tampoco te estarías fumando un habano, pero bueno. Igual tomamos coñac, esa vez que vimos Yuri on Ice, ¿te acordás? Tomamos coñac. Sí, pero no me gustó tanto. Yo quiero mi licor de amaretto, no quiero nada. ¿Que el coñaco Yuri on Ice? ¿Qué? Tengo una botella llena de amaretto en el freezer, boludo. Give me this shit. La voy a guardar para la próxima que te ve. Me encanta, boludo, el amaretto. Lo hizo mi bisabuela antes de fallecer. Ese tipo tiene como una onda de Robert De Niro. Pero con más años por delante todavía. Sí. ¿Qué? ¿Voy a contar al público lo que estoy escuchando por el teléfono? Excelente recurso. Espero que sea serio y espero que haya un cartoon haciendo muchas locuras. ¿Cómo decirle que no habrá más animación? ¿Cómo decirle? ¿Y qué pasó con el monstruo? Ay, te lo perdiste. Qué publicidad engañosa es este título. Todas el mismo peinado. Era la época. Se vieron las tetas. Viernes de yo tetas. Pensé que iba a ir. Noche, viernes de tetas. Es terrible, terrible esposa trofeo esa mina. Sí, ¿no? O sea, mirá la edad que tiene el chabón. Tiene como 30 años menos que el chabón. ¿Qué? Oye, ¿qué vas a hacer en el baño? Te está despilando las piernas con una motosierra. No, tienen esos robots gigantes que tienen un consolador. Un martillo neumático, así que no sé qué decirle. Lo que iba a decir al baño, Megan. La Megan. ¿No ves que es bicuriosa? La bicuriosa. Contra un fiambre. Representación en una peli clase. Yo estoy hay muy un contento. Cuerpo. Así. Estaba re bien escondido. ¿Cómo lo encontró? Creo que lo hizo más por dignidad al muerto que por tipo. O sea, es malo, pero quizás. Le importaba la dignidad, la desnudó la otra y la mató. Bueno, no, obvio, pero cuando está muerta ya tipo la. Era un violador, literal. Sí, no, obvio. Es una linterna. ¿Qué una linterna así de polenta de esas de policía que le puedes romper la cabeza a alguien? Tipo. La popo. Esa es una linterna de policía posta, tipo. Es muy duradera. ¿Ves? Ahí hay un santito también. Hay figuras bíblicas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que es tipo, esto es como hay un demonio, literalmente hay un demonio. Wow. Esa es la reacción de tener un cadáver. Oh, shit. Fue raro, como que bajó la escalera y no vieron un cuerpo ahí. Sabe cosas demasiado ocultistas, la nerd. Es que sí, te digo, es lo que te dije, tipo. Es lo que. ¿Qué? ¿Por qué no es? Demonio. El diablo. El rostro de la muerte. No le contesta a alguien más. Es borracho. No, solo es un hombre. Muchachos, solo vino uno. Siento como que las cabezas son muy chicas comparadas con la puerta. Yo sé que tipo no está piola admitir que uno la cagó, pero hay un tipo que se murió. Sí, como que hay cosas más importantes. No, podríamos tener problemas laborales, llamar a la policía no es prioridad. ¿Ves? Bueno, a veces ya sabe. Ah, bueno, no sabe. ¿Esta película se hizo en 2020? Está muy devaluada la plata. ¿Qué pasa? Que realmente necesitan esos dólares. Técnicamente fue una toma de culo, técnicamente. Sí. O sea, está aprovechada como, bueno, se tiene que mover, así que, pero si le enfocan tipo ahí, es como. Sí, es raro. Doble plus, tipo, como. Oh, el viejo lo va a matar. Literal. Ja, lo dijo. Tipo no se merece lo que le va a pasar. Y quizá mire muchos hortos, pero para estándares de principio de los 90 está bien. ¿Y por qué merecía morir el pibe? Poco, pero me da pena lo que le pasa. Es que no lo llegamos a conocer, así que no importa si se murió. No, es que, claro, no nos pudimos encariñar con Biff. Vendía drogas en las escuelas, dice. Oh, Biff, no, Biff era un tipazo, no sabes. Le enseñaba a los niños pobres a leer. Le llevaba a comer. esta iluminación de telo, boludo. Oh, ¿qué está pasando en el sótano? Es un video de ContraPoints. Ah, claro, de ahí habían sacado la alfombra. Va a revelar el plot de la película, a ver. Ahora sale un rayo de la vagina. ¡Pium! Le pega un tiro. Rayo vaginal. O no, un rayo de teta. Pero apenas te están tocando, amigo. El chabón estaba reprimido, boludo. Y eso que tenía esposa trofeo, y la esposa trofeo encima tenía ganas de garchar. ¡Oh, por Dios! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Qué horror! Menstruación. Menstruación. Miren, más información que debimos leer antes. De desaparecer. ¿No vieron eso? Dios mío. Ni tenía razón. Justo lo más importante es elegible, típico. Go to the beach. Este la daga ahí, ¿verdad? Ah, no. Era un pañuelo las panties a lo evangelio. Claro. La cancioncita. Está buena como para un nivel de algo. Una un jueguito en el un jueguito de arcade, sí. Un juego de amiga. Tipo. O sea, es música, juego de amiga. ¿Va a mencionar la iluminación de telo? Sí, como que... No, la luz roja refleja la sangre y el terror. No la sexualidad y la lujuria. ¿Qué está insinuando, Pablo? Quizás pueden ser ambas. Me voy a sentar acá y no va a pasar y ahora nada. Está verde, de repente. Esa silla es tan sospechosa. La verdad. Y el Oscar es para... ¿Qué pasa? ¿Notó que el pelo se paró? Como viene un perfume con una tanza. El pelo se paró, boludo. La colita de la piba. La que tienen igual funciona, me parece. Sí, no, es que... bastante grande, funcionaría, tipo. Funcionaría muy bien, entonces hay que usar otra. Tenemos esta daga que es absolutamente conveniente. Te voy a buscar otra. Bueno, está bien, son tres personas. Necesitan más cuchillos. Era muy astuto el bicho, se robó todos los cuchillos, parece. Les desvalijó la casa. Que estoy acá, me llevo algo. Estoy en Spielberg otra vez. Este va a morir ahora. ¿Cómo se metió la casa? No sé, esta casa no tiene llave. El viejo cochino y el demonio, todo el mundo entra sin permiso. Este estuvo toda la noche mirando por la ventana con binoculares. Tiene cara de bufarra, tipo. De hecho, dice, chicas, yo vi todo. Hay un demonio. Cucurucho. ¿Dijiste cucurucho? No. Ah. Te escuché decir cucurucho. Sí, lo dije. Ahora tengo ganas de comer helado. ¿No sabes qué parece? ¿Sabes qué parece? ¿Qué? Adrián Suar poseído por un demonio. Esto es. Yo diría que esto es. Ah, bueno. ¡A la mierda! Para que traiga un experto. La dudó como un segundo y fue como, ah, este es el tío. Cuarta edición. Esta es la primera edición. Sí. Este parece que va al precio de la historia de tirar la posta. No lo sé, Rick, parece falso. Chicas. A ver. Me dijiste horrible. Qué broma tan compleja. Se trajo el jefe. Yo te la daga. Oh, no. Son muy tontas. Encima que estaban buscando cuchillos, lo único que tienen lo deja. Más música. Música de Victoria. Cuando verás la pelea en el RPG. Sonó muy Victoria. Estamos muertos. Si no se murieron, eso lo mató. Se escucha. Les mentí, chicas. Los dientes más seguido y fumar menos. Sí, los amiguitas, qué dientes tan grandes que tienen. Qué voz de fumadora compulsiva de tener. Roxanne. Thank you. No. Ahora se van a correr por toda la casa con una secuencia tipo Scooby-Doo. Buenas tetas. También me importa el alma, pero si tienen buenas tetas. Prioridades. Al demonio nomás. Debo admitir que el que hace la voz del demonio actúa bastante bien. Tonto. Oh no, le tiró mi un única debilidad. Cartón. Oh, ah, no era tan linda. Posta que preciosa ve nada más. Acá podría haber una escena. Ahora le vas a sacar la ropa antes de no, matarla, nos quedamos sin plata. Juani tiene razón en 3, Juani tiene razón en 2, Juani tiene razón en 1. Si cambias la música, ahí está. Y por algo los hayan convertido, no hay que olvidar. Es como ver heavy metal de nuevo, pero sin la animación. Posta, no, boludo. Y sin heavy metal. Y sin heavy metal. Una pierna. ¿Para qué se mete en la casa? ¿Por qué no se van? Buscar la daga. Es más fácil irse y listo, que el mundo se ocupe. ¿Vos decís? Ahora lo va a matar a todo el mundo. Creo que Juan, ¿no? en una película de terror es el más lógico. Ya está libre, bueno, otra cosa. Vamos a ver esto para tocar brasas. El libro se ofendió. El libro tendría que haber sido el relieve cómico y decir frases de los 90. El libro es de papel con 30 frases graciosas. Baterías no incluidas. Pero si lo dejaron abajo. Pues dijo que no. No sé, el guión pide muchas cosas. El guión exige más tetas. Ay, y menos ese... animación. La verdad que el bicho costa. Lleva desaparecido como media hora ya. Sí, apareció. Me atrevo a decir que solo tuvimos menos de 4 minutos. Incluso sí. Menos. Usted no puede solo poner 2 minutos de animación y poner el título o la palabra TUM. Claro que pueda. La música esta. Tipo el primero. ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Niaca, niaca! ¡Ah, niaca, niaca! ¡Hacé algo! ¡Dejá de mirar! ¡Pagale una patada! ¡Salve la piba! ¡Pelá las tetas, algo! Ahora lo hace. Ahí tenés. ¿Cómo le gustan las almas y las tetas al demonio de tetas? Como a todo el mundo. Nunca se fijaron en mi alma. Pero las tetas sí. Estoy muy orgulloso de mi parte. Se tiró, Pero nunca, no, nunca, no, Nunca vimos una, claro, es como que lo hizo como para ganar más velocidad, porque la animación de rodado tiene más velocidad que la de corrida, tipo. Oh, no, se rompió el tobillo. Como una caída táctica a los Smash, tipo. Sí. Siempre me acuerdo de los castores cascarrabias, el capítulo, no recuerdo muy bien qué pasaba, pero decían, oh, mi tobillo, oh no, mi otro tobillo. Lo siento, no lo recuerdo, me... fallado. Esa serie estaba buena. Debo admitir que creo que los castores cascarrabias es el Nicktoon que menos recuerdos puedo tener, menos visto. Yo lo vi bastante porque me acuerdo que lo pasaban al fijo a las 7 de la mañana, entonces lo veía antes de ir al colegio. Yo lo vi, pero me olvidé todo. Pero sí reconozco que tiene un arte bellísimo. Sí, la verdad que sí. Es muy detallado. Es... La verdad como que creo que lo voy a ver de nuevo. Yo también. Y dale, y dale. Chicos, mira. Próximo podcast. Y bueno, Martín puso el pie y dijo vamos a ver al fin, entonces yo pongo el pie y digo vamos a ver los castores cascarrabias. Pero ya decidimos que vos ibas a tener tipo tu especial de los chicos del barrio. Ah, ¿sí? ¡Yay! Llorá en vivo, Juani. Una excusa más para ver los chicos del barrio. Formes número 37. ¡Tiene un tatuaje de Mickey la mina! ¿Un tatuaje de qué? ¡Un tatuaje de Mickey Mouse! ¡Ay, es como yo! Encima los pobres se fueron al infierno. No. No, no puede leer el demonio. No, debe ser un mortal. Oh, ¿y el viejo por qué no lo puede leer? No terminó la primaria del infierno. El viejo, no sé qué error cumple, se suicidó, volvió a aparecer, entrega el libro. Ahora parece que el viejo se reveló. ¿Cuál es el objetivo del viejo? Lo estaba observando desde las sombras. Sí, soy yo. El mejor personaje. Pero usted no hizo nada. Mi trabajo aquí está hecho. Pero no hizo nada. Vine a destruirte, pero iniciaste el bardo. Literalmente iniciaste el bardo. Sí, no entiendo. Hostia, que la piba actúa mejor cuando tiene una voz falsa. La animación son muñecos inventados y Stimpy, acuérdate. La agarró el viejo. Ahí está esa música de Gremlins de vuelta. A Megan le gusta mirar y no, Megan, hacer no nada. Puedes, tipo, tirarte encima, al menos. Ah, siento que se rompió el tobillo. Ah, se rompió el tobillo, cierto, tenés razón. Está ahí como... Sí, tirale un mueble a la mina, tipo. Tirale el libro. Megan, ayúdame, Megan. Tirale el libro por la cabeza, se le dijo... Está re tranquila ahí, tipo... Está pasando cosas muy extrañas. Voy a romper la botella. Tengo un poco de... La botella tenía un rol importante. El demonio también medio boludo, ¿no? Sí. Te pegan en la cabeza por una, con una botella y no sé cómo reaccionaría yo. La verdad que no me dio a entender en ningún momento que la apuñaló ahí. Fue como que se sintió que estaba a la altura de su pierna. Y medio que tipo se sintió que lo apuñaló en una pierna, sí. Lo mismo que pensé yo. Y de repente está en la costilla. ¡Ahí está! ¡Animación! Y fuera de joda que menos de 5 minutos. Debo regresar al libro, me duele. Che, tenía lindo culito el demonio, Juani. Juani. ¿Qué? ¿Podemos ver las tetas de las chicas y no el culo del demonio? No, no. No es ese, no es el tema. ¿Es por ser furro? Yo sabía que no. Era furro, justo le iba a decir eso. Oh, yeah. Uno que no esté animado con 2 pesos, quizá te lo perdono. Qué buena voz. Llora. No, loco. Está llorando, está llorando leche condensada. Está llorando leche condensada. Paula, no sé cómo decirte esto. También, las dos cosas. Pero te juro que lo que tiraron ahí es leche condensada, tipo en la utilería. Tipo, tienen el mismo puede. Color. Sí, eso sí, me parecía. Refería. No, no. Soy libre. No, no puedo volver a trabajar para el Looney Tunes. Sí, un abrazo. Ah, pensé que se dar un beso. Juan y yo. Se amagaron mal. Se miraron con cariño porque vencieron. Tu tu tu tu. Tu tu tu tu. Trabajo que está hecho. Murieron muchas personas, hijo de puta. Todo porque aprendiste latín. Muy bien. Sí. A ver, igual no entiendo. ¿No podían quemar el libro y listo? No sé. Tenía que salir un demonio primero. Era una ¿por regla. Qué? Y no si lo sé, Juan, es una película se ve. Es una película. La mitad de esta película son tetas, Juan. Sí, es verdad, no sé qué estaba pensando. No vimos en Disney. Me voy al futuro, Max. Yo quiero viajar así, con un rayito. ¿Lo triunfó? ¿Me escucharon eso? Sí, ¿qué fue? ¿Son gatos? Son gatos matándose. ¿Pero son los tuyos? Chico, sí, podría ser uno mío. ¿Puedo retirarme un segundo? Debo observar vidas. ¿Puedo poner en pausa? La película, la pe... No, no, no, no puedo. No, no pongan pausa, sigan. La película tengo corre. La tuya también. Uy, ¿qué habrá pasado con los gatos? Ah, ¿revivieron todas? La gente viene a no tengo hijo por estas cosas. Gatos salvajes. Tetas. Tetas, yo que me voy al baño todo el tiempo. Esta vez no te fuiste. No, no, no, porque sabía que esto iba a ser una película larga. Que no me podía ir. Mirá la tele ochentosa y el frigobar. Revivieron todos. Ah, no, para este no había muerto. Estoy sorprendido de que ese no haya muerto. Mira, revivió también la otra. ¿Cómo revivió? ¿Qué me perdí? No sé, revivió. Quizá tuvo un sueño raro. Comió mucho queso antes de dormir. Lo explican así, me voy a enojar. ¿Quién lo tengo, señor? Les puse un par de rufis adentro. ¡Ah, no! Uf, Juan, ¡todos zafaron! ¡Es la peor película de terror! ¡Todos zafaron! Creo que hubieran zafado, ¿no? Sería sido la peor película de terror. La hace peor, peor. No es la peor película de terror. No sé, estamos jodiendo. He visto peor. No, no, cartoons. Ese fue el remate. Oh, no. Mamá, quiero ver la cara de como el viejo. El viejo. Poné la música de Alf en los créditos. Tin, tin, tin. Spinner demacrado. El viejo verde. Con ese nombre encima. La ñoña. Monique Gabriel. Ah, supuesta que son tipo retomas. Los bloopers. Sí. Susan Ager. O Ager. Supongo que será ahí. Susan, creo que es, ¿no? Stacy Nix. Está pensando. Las dos, ¿no? Son todos Stacy Nix, tienen nombre de actriz porno, perdón, pero. Sí, la verdad. Y este también. Me encanta que la que le hiciera agarrar. Y el dibujo animado. Yeah. Como sí mismo. Ni siquiera vas a acreditar al animador en esa parte. Maldito hijo de mil putas. Otra vez el bueno, cast me lo acabas de poner. Voy a cerrar la ventana. Pablo, bueno, tengo una pregunta muy importante. Sí. ¿Por qué nos odias? Che, sí, bueno, pará, mirá esa escena post crédito. El monstruo estará en los Vengadores. Ay, el yo quiero ver a animadores acreditados como mínimo. Me sorprende que hayan puesto el monstruo como sí mismo. No me sorprendería que sea solo un tipo, con lo poco que hay. El tío de alguien, boludo. Tipo. Posta, asistente te la tiro. De arte. No. Te la tiro que es el tío de alguien, tipo. Te la tiro. Es tipo el sobrino de alguien que tipo, ah, vos laburás en la industria de dibujos. José Castro. No te podés poner a hacer 46 dibujos y precisamente 46 es todo lo que te puedo pagar. Me encantan los créditos. Best boy, el mejor chico, Ron Edmondson. Ah, vos no cerraste la ventana, yo la cerré ya, tipo. No, yo estoy mirando los créditos. ¿A vos te quedaste ver los créditos? A mí me gusta ver los créditos de las películas. Yo necesito estar seguro de que han acreditado el pobre animador. O animador. Tengo buenas noticias para vos. Pero no. Animación producida por Streamline Film Manufacturing New York. Director de animación Mark Heller. Animadores. Levi Lewis, Miguel Martínez Joffrey, John Dilworth. ¿John Dilworth? ¿Cómo que John Dilworth? ¿John Dilworth, el de Coraje, el perro cobarde? No sé si es el mismo. Me cago encima, ¿eh? Es John Dilworth con una N en el medio. Con una R, o sea, en el medio. Es John R. R. Dilworth. No, a ver, pará. Pará, a ver. Pare la rotativa. O sea, honestamente, fuera más allá de la calidad o no, lo revería haciendo esto como en sus años de empezando. Tiene sentido, ¿eh? Para. Jodeme, encontramos algo para importante. Para Steve y BDB, tipo, ya. Este descubrimiento podría valer millones. No sé si es el mismo, porque John Dilworth es John R. Dilworth. Hola, Absu, se despertó mi gato. Los eventos y personajes mostrados en esta película fueron ficticios. Ah, para el principio me dijiste que era verdad. Concha tomada. Te agarré, cochino. Te la creíste, cochinote. Yo pensé que había un... A ver. Bueno, no hay escena post-créditos. Y no. Bueno. ¿Quieren saber cuánto costó? Primero quiero saber si era John Dilworth o no. No, a ver, para. Lo voy a buscar. Bueno, mientras voy a buscar lo del presupuesto, yo voy a buscar si era John Dilworth o no, porque. No, pero yo estoy en la misma página donde... ¿Cuánto costó, Paula? Igual yo no entiendo cómo funciona la economía, así que no sé si es mucho o poco también en base del año. 140 mil dólares. No es, es nada, boludo. Tipo, películas del 92, a ver, ya para hacer como la comparación. Interesante nota para los fans de la animación. La animación de la película fue creada por ningún otro que John Dilworth, creador de Coraje, el perro cobarde. Es posta, es posta. No lo puedo creer, boludo. Es posta, porque, tipo, pará. Tiene que ser John R. Dilworth para hacer él, me parece. Estoy viendo, estoy leyendo el artículo y dice eso. Estoy en Cartoon Brew. ¡Posta! ¡No! No, si es Cartoon Brew, tipo... O sea, Cartoon Brew dice cosas raras a veces, pero creo que esta, tipo... Esta puede ser que sea... ¡Pará! También está en Cartoon Brew. Tiene algo de sentido. ¡Oh, sí, es cierto! Siendo honesto, el estilo de dibujo del lobo no está lejos, o sea, del estilo de dibujo sentido, en base a conocer el piloto de Coraje, por ejemplo. Sí, la verdad es que sí. ¡Qué loco! No puedo creer que... Viendo una película así random... Es cierto, porque acabo de verlo, porque primero, vos tenés fuente en Cartoon Brew, yo tengo fuente en Cartoon Research, tipo, que también es otro sitio importante. Paula, tenés que aceptarlo. Bueno, ven, había que ver esta cosa. Qué loco, no sé, es como que tiene muchísimo sentido, pero yo no lo esperaba para nada. Qué buen final. Bueno, la moraleja, chicos, es que aunque empiecen haciendo películas clase B, podrían crear uno de los cartoons más icónicos y siguen insistiendo en su carrera. ¡Coraje! La moraleja es que... ¿Cuánto ofrece? Y las tetas están buenas. Y las tetas están buenas. ¡A la mano sean las tetas! Bueno. Entendí esa referencia. Algunas... alguna otra, cosa que quieran tipo destacar antes de que cerremos acá con este no tengo hijo de si sí, hay menos de 5 minutos animados, es lo único que puedo decirte para llamarse virtud. Si un viejo les toca la puerta y les da un libro que dice abrir de inmediato, no lo abran, o ábranlo, porque total si se mueren todos al día siguiente reviven. Okay. Siempre y cuando el personaje principal cumpla con los requisitos para que revivamos. Pero no hizo nada la mina al final, lo hizo el viejo. O sea no sé. La mina no, o sea, es que hizo algo que le pasó, tipo, pero. La mina golpeó al demonio con la botella y el demonio se distrajo y así lo pudieron matar, pero quizás lo mataban igual. Y leyó, ¿no? Latín, también era importante, lo explicó el viejo. Sí, pero si no lo hubiera leído, el demonio no hubiera salido y hubieran podido quemar el libro igual, supongo. No lo sé, Juan. El viejo insistió en que era un paso muy importante. Yo creo que solamente se quería divertir. Estoy medio moroso. Era un agente del caos. Sí. Chicos, esto asumo que es todo por hoy, si no tenemos nada más que decir. Este es un episodio corto porque esto es básicamente comentario de película. No sé si lo vamos a hacer el próximo año. A mí me divirtió mucho en lo personal. Y espero que ustedes se diviertan también. Tincho está un poco escéptico con la idea, pero quizás... No me gusta este tipo de contenido, no voy a mentirte. No, está bien, pero ¿te divertiste al menos? Sí, pero no sé, quiero hablar más concretamente, indagar en la información, no sé. Hablamos sobre una película que mientras veíamos, no sé, no me convence. Igual alto datazo sacamos de nuevo con lo de Dilworth, honestamente. Claro. Tipo, nos llevamos un datazo, tipo. Bueno, parece nada. Que tarea de investigación. En fin. Y pensar que si no veíamos los créditos no lo sabíamos. Todo gracias a Juan y su adicción preocupante por ver créditos. Los créditos son hermosos, chicos. Alguien párelo. Los créditos son nostálgicos. Ahí está, eso es lo que realmente deberíamos remarcar. Necesitamos más gente como Juan y realmente lea los créditos, que importe. Los créditos importan, ven. Sí. Esa es la moraleja. Bueno, chicos. Mi labor aquí está hecho. Nos vemos. Usted no hizo nada. Nos vemos en 2 semanas más para otro episodio de No Tengo Hijos, ya en noviembre. Y nada, como siempre es una sorpresa porque planeamos esto para el orto. Nos despedimos por esta semana y la otra. ¡Chau! Adiós, Sanga. Adiós. Y ojo con lo que reviven en la noche. Che, muy buena. No, pará, tengo una mejor. Es el del sombrero. Wow. Chao, gente.